Este es el sonido de Capilla del Monte un 13 de junio en el centro. Los comercios están cerrados. Es otoño, pero se respira domingo. No es domingo, es 13 de junio. Es día de patronales. El santo ya salió a la calle, recorre el pueblo junto a los vecinos que lo acompañan, una vez más. Atrás se escuchan los caballos. Las agrupaciones gauchas de Capilla y otras zonas son figura principal de este desfile. Miro toda esta escena y me pregunto, ¿qué pasa con los gauchos después de las patronales? ¿De dónde han salido esos caballos tan lindos, tan briosos? Me cruzo con mucha gente, con muchos conocidos, con muchos vecinos, entre ellos con Luis González, que es trabajador de la municipalidad. Pero está diferente hoy. Está vestido con su atuendo típico de gaucho. Voy a prender el micrófono. Luis va a ser el protagonista de este podcast. Esto es El Oído Parlante, un podcast de relatos capillenses. Luis González, ¿cómo le va? Cuéntenos qué significa para usted, Luis, estas patronales, o qué significa para usted las fiestas patronales en general en Capilla. Bueno, la fiesta patronal es algo de que lamentablemente se ha venido perdiendo un poco, ¿cierto? Lo que es el gauchaje, las tradiciones, y bueno, en cierta forma es lo único que está quedando, así de un poco de tradición, ¿cierto? De juntarnos como los gauchos, ¿cierto? Es algo lindo, es algo de que bueno, que a donde vienen grupos de otros lados, de otros pueblos cercanos, y bueno, es un poco, cierto, la juntada de los gauchos, llamémosles así, ¿no? Más allá del santo y de lo que significa el hecho de juntarse, cierto, con el santo. Es algo muy lindo y que bueno, que lamentablemente estos últimos tiempos se viene perdiendo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos valores del gaucho, por ejemplo, o esas cosas tradicionales del gaucho que podemos ver en las patronales en general, no solamente en estas, sino en las que han pasado? Y todo lo que es el atalaje, ¿cierto? El caballo, uno, en cierta forma, uno cuando hace este tipo de desfile, estas cosas, uno trata que se luzca más el caballo que nosotros, ¿cierto? Uno muestra, ¿cierto? El caminar del caballo, el paso de que tiene el caballo, el atalaje, ¿cierto? El apero, que es una cosa muy... ¿Pero qué es el atalaje? El atalaje es todo lo que es el bocado, las riendas, todo lo que lo viste al caballo en sí, ¿cierto? Que uno trate de ponerle siempre lo más lindo para que sea vistoso y que el caballo se pueda lucir. O sea que el caballo es de los principales protagonistas del desfile, digamos, más allá del gaucho. Exactamente, ¿cierto? El caballo... Perdón, pero para el gaucho el caballo es muy importante, compañero... Y es como, es otro, un compañero, bueno, el compañero más fiel que hay, ¿no? ¿Cierto? Las condiciones que uno logra que el caballo tiene es muy lindo, ¿no? Bien, y como le estaba diciendo, ¿ustedes lo preparan, digamos, al caballo? ¿Se suele preparar esto o ya lo tienen, digamos, ya lo tienen desde siempre, este atalaje del que usted hablaba, este equipamiento? No, uno ya lo tiene, ¿cierto? Uno trata de siempre de poner lo más lindo, más allá de que uno, en la situación económica, uno siempre va comprando algo siempre un poquito mejor, ¿cierto? Y de por sí uno lo prepara el caballo, qué sé yo, uno se levanta temprano para esta fecha, lo peina, lo arregla, ¿cierto? Lo pone, ¿cierto? Le hace todo un problema que uno le pone la montura y sale y se viene, ¿cierto? Sino que bueno, uno le ilustra los vasos para que esté bien, lo prolija, ¿cierto? El caballo lo cepilla para que no tenga tierra cuando suda, no se le haga barro al caballo. Si es hace calor o es pues en época de verano, uno lo baña un día antes para que el caballo esté brilloso, le pasa todo como un aceite al pelo para que el pelo también brille y esté mucho más lindo. El tratamiento del caballo es durante todo el año y todos los días. Darle de comer, atenderlo todo para que el caballo, cuando uno tiene que ir a un desfile, se muestre y el caballo esté gordo, esté lindo, esté presentable. No es que solamente el día del desfile, ¿cierto? Es todos los días. Interesante lo que me cuenta. Y Luis, están viendo muchos chicos arriba de los caballos en este momento. ¿También se pone empeño en continuar la tradición con los nuevos chicos? ¿Cómo es este traspasar la tradición a los chicos que quizás en esta época no es tan contemporáneo el tema del gaucho, del caballo, estas tradiciones? Y bueno, eso es lo que uno trata en lo posible, ¿cierto? De irle volcando a los chicos que no se pierda esta tradición, esto que es algo muy, muy lindo, ¿no? Que es lo que los identifica a nosotros los argentinos, porque en cierta forma al argentino lo identificamos con los caballos. En la época de hace muchos años atrás, todo se trabajaba con caballo, con mula o con burro, ¿cierto? Entonces, es como que el caballo ha sido de toda la vida, de la época del ser humano, el compañero del hombre. Y acá se le rinde un homenaje, se podría decir, junto con el gaucho. Y en cierta forma, sí, ¿cierto? Es un conjunto de cosas, ¿cierto? El caballo con nosotros. El tema que, bueno, hay que saberlo tratar y saberlo llevar adelante el caballo, como... cómo se domestica de tal manera el animal de que después uno lo puede demostrar cuando uno va en un desfile, ¿no? Luis, quería retomar un poco lo que estábamos charlando antes. ¿Cómo me decís de la imagen que tiene la gente del gaucho, ¿no? Que está un poco tergiversado, confundida. Sí, el tema es que el gaucho, lamentablemente, la mayoría lo relaciona, ¿cierto?, con el alcohol. Y yo creo que no es así, ¿cierto? Uno tiene que tratar de ir borrando esa imagen, ¿cierto? El gaucho no es solamente pasa por el alcohol, pasa por aprender, por saber otras cosas, por el trato del animal, la conexión que uno tiene con el caballo es muy bonita. Entonces yo creo de que es muy lindo de que uno como grande le pueda dar la imagen y enseñarle a los chicos de que bueno, que no es solamente eso, sino ser gaucho pasa por otras razones, por otras cosas, ¿cierto? Muchas gracias, Luis. Muy amable. Dale. Después te voy a ver, yo voy a estar ahí en el escenario. Comienza la procesión y en minutos más la fiesta. Sin embargo, me quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Cuándo fue que comenzaron las patronales? ¿Siempre se festejaron de la misma manera? ¿Qué significa esta fiesta para los vecinos de Capilla del Monte? Todavía me queda mucho por recorrer. Por eso, nos escuchemos en el segundo episodio. Esto es El Oído Parlante, un podcast de relatos capillenses.